Me contaron las paredes que ahora que anduve en el norte andabas rete pintada. Que traías tu minifalda y cabellera dorada, que andabas de baile en baile. Todita despechugada, malaya mi mala suerte, apenas me alejo un poco y luego enseñas el cobre. Dándole vuelo a la hilacha, al no tener quien te estorbe, mientras yo ando de alambrado. Queriendo salir de pobre. Eso sí, cuando te enteres que traigo billete verde. Me besarás como Judas y me dirás que me quieres, porque yo sé que el dinero es el que siempre prefieres. Cuando te enteres que traigo billete verde, me besarás como Judas y me dirás que me quieres, porque yo sé que el dinero siempre prefieres.